respirar. Es tan difícil fracasar y comenzar de nuevo. Eres lo único que amé, por eso te voy a llorar todo el tiempo. Perdona si me ves llorar.